Tenemos del otro lado de la línea al director de deportes del pueblo, Ezequiel Gervasoni, que nos va a contar sobre las actividades que se vienen realizando a través del área de deportes del municipio. Buenos días, Eze, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días, queridos oyentes. Bueno, Eze, sabemos que ahí justo estás de reunión en reunión, pero vamos por orden. Quería que nos cuentes las actividades que vamos a tener en materia deportiva este fin de semana. Este fin de semana tenemos una linda caminata, un trekking de montaña al Mojón de Luz y Fuerza. Salimos de la Capilla La Merced a las 14:30 horas. Es una actividad que dura más o menos 4 horas y la intensidad es media. Es importante saberlo para que la persona sepa con qué se va a encontrar. No es básica, no es baja, sino es intermedia. El calzado adecuado, llevar ropa cómoda y hidratación. Bueno, esta es una actividad que, por suerte, esta vez el clima nos va a acompañar, no como lo sucedido el fin de semana pasado, que bueno, las vicisitudes del clima hicieron que la actividad, la carrera, se dé bajo la llovizna, que igualmente tuvo su atractivo. Así es, el fin de semana pasado, el sábado que te cuento, sobre esta caminata que vamos a hacer este sábado que viene, mañana precisamente, también se realizó, pero el clima no favoreció y bueno, de todas formas, gente fue, la pasó bien igual, dada la circunstancia. Se encontró con un paisaje diferente, dado por la neblina y demás de esas bajas temperaturas. Hablando con algunos, justo unos turistas que fueron, me comentaban que bueno, ellos querían hacer la actividad igual y se animaron a pesar del clima que estamos charlando y la pasaron bien y vieron algo diferente porque vieron un paisaje con un clima sin el sol de siempre, ya conocí una parte de la montaña pero no de esa forma, así que se llevaron unas lindas fotos para de donde son ellos, que eran de Rosario, esta gente. Bueno, en 3 semanas se nos dieron todos los climas en el pueblo. Primero, un heladazo terrible al principio de las vacaciones de invierno, luego calor, luego lluvia, ahora calor nuevamente, la semana que viene, bueno, vamos a tener más calor todavía. Se han dado 3 estaciones o 3 simbologías de las estaciones en estas vacaciones de invierno, donde particularmente la Dirección de Deportes ha actuado con actividades no solo del tema estrictamente deportivo, sino con caminatas. Sí, sí, la iremos realizando igual porque no, la idea es no suspender. Porque el turista quiere participar igual, por ahí no quiere quedarse en la casa y sale igual y me parece genial. Te cuento, bueno, hablamos de la carrera que me comentaste al principio, pero no quiero olvidarme de que tuvimos una actividad diferente también que se llamaba la búsqueda del tesoro fotográfica, que también la hemos realizado, que era buscar de 7 lugares, 7 fotos, y la gente, como era en vehículo, a pesar del clima también, se ha realizado bien esa actividad y estuvo muy linda. La persona se acercaba a la casona municipal a través de WhatsApp, le dábamos una foto, llegaba hasta el lugar, se sacaba una selfie del lugar y nos enviaba esa foto y le enviamos la segunda foto. Así hasta completar las 7 fotos donde volvía a la casona y nosotros le dábamos un premio. Bueno, chocha la gente que participó, los premios eran unos vouchers para comer en diferentes lugares acá de Jardino, muy lindos lugares que tenemos. Y los mismos comerciantes también le gustó participar de esto porque la gente puede conocer, el turista puede conocer por ahí su establecimiento que no conocía y poder volver a comer ahí. Bueno, ayer hablaba con la directora de turismo de Huerta Grande, he hablado también con otros privados que intentaron llevar adelante unas vacaciones de invierno que han sido por demás de muy baja participación del turista, posiblemente sin más del vecino y del cercano de otros pueblos. Pero bueno, es lo que nos tocó. La realidad a nivel país hace que las billeteras estén flacas y no tuvimos el turismo que sí otros años hemos tenido. Pero igualmente, así todo con los recursos bajos y con la buena voluntad, se pudo llevar adelante buenas alternativas. No solo aquí en el pueblo, sino también en los alrededores. Sí, así es. Bueno, el clima tampoco favoreció, así que el nivel económico, como decías vos, el clima, las temperaturas bajas que fue del país, ¿no? General, hablaba con gente de Buenos Aires que estaba también en la misma circunstancia, en temperaturas bajas y feo el tiempo. Y a pesar de eso, como hablamos de la carrera al principio, tuvimos esta primera carrera en esta modalidad que se llamó XC-MTB, que se realizó en el balneario Portecelo, que esto fue el domingo a la mañana, que fue un clima terrible, 6 grados, 7 grados, llovizna. Sin embargo, bueno, los inscriptos a la carrera no abandonaron y participaron igual. El ciclista en este tipo de clima no tiene, o sea, participa igual, le gusta. Claro. Yo que hablaba con uno de ellos me dice, no te preocupes por nosotros. Yo me puse un poco bajón y me dice, no te pongas mal, ese me dice, porque este clima nosotros queremos correr, nos gusta andar en bici, el barro, justo en la modalidad, ¿verdad?, que es todo terreno, así que despreocúpate. Así que la pasaron bien, entregamos premios, se quedaron comiendo algo ahí en el buffet del bañero Portecelo. Hemos tenido esta primera carrera que ya queda todos los años, que es nuestra carrera XC Portecelo Villa Yardino. Aparte de todo esto, obviamente vos estás ahí en una reunión, se nos viene como primero, inmediatamente, falta poquísimo, el Día del Niño, una fecha importantísima para la gente aquí del pueblo. Contame cómo va el tema organizativo. Justo estaba, como decís vos, Ale, saliendo de una reunión sobre este tema, así que ya te puedo adelantar fecha, horario y el lugar que vamos a festejar el Día del Niño acá en Villa Yardino, que va a ser el 17 de agosto en el playón del Centro de Salud a las 14:30 horas. Así que ya oficialmente te digo que vas en ese lugar con el horario y demás, que los esperamos a todos los niños. Y te cuento que estuve coordinando un poquito con otros municipios para intentar poner el mismo día y horario para que se festeje el Día del Niño en conjunto y cada niño pueda asistir a su municipio y a su lugar. Eso estaba muy bueno, así que de a poco estamos articulando para que los demás directores de deportes y los otros municipios puedan festejar el mismo día y en el mismo horario. Algunos se sumarán esta vez, pero de a poco la propuesta fue bien recibida, como me decían los de algunos directores, y de poderlo hacer siempre así, porque está bueno articular entre todos y trabajar juntos. Yo te propongo trabajar en equipo. Obviamente está bueno trabajar en equipo, pero normalmente siempre en esta actividad participan los privados del pueblo, hoteleros, cabañeros, bueno, gente que tiene buenos recursos, por ahí los comerciantes. ¿Tuviste la oportunidad de poder hablar con ellos, a ver si ellos también pueden colaborar con algún regalo, o como hacía las famosas facturas, siempre dar las medialunas? ¿Cómo lo llevan al tema? Sí, así es, el privado ha participado y algunos privados se han contactado ellos. Mirá vos el gesto, ¿no? Yo siempre lo comparto porque ellos mismos se han acercado para decir cómo podemos ayudar. Como justo nombraste a las facturas, que son de 707, que es ellos mismos, todos los años hemos ayudado, teniéndonos en cuenta ese, porque ahí vamos a estar con la factura, como decís vos. Así que sí, hemos hecho, con el privado nos hemos acercado para poder pedir diferente, creo que lo que puedan colaborar. El que no puede, no hay ningún problema, obviamente, para poder desarrollar esta actividad del Día del Niño correctamente y linda. Bueno, acá yo voy a hacer una aclaración porque nobleza obliga. Esta participación en cuanto a vacaciones de invierno, Villayardino refleja lo que pasó en todo Córdoba. Ha habido muy pocas actividades debido también a la poca participación del turismo y también a lo poco que económicamente están recaudando las municipalidades. Pero está bueno que siempre se le ponga buena voluntad, tanto a las vacaciones de invierno como a las actividades que tienen que ver con el Día del Niño, y bueno, gracias por ponerle el lomo también a todo esto. Bueno, gracias a vos, Ale. Sí, así fue, y como decís vos, con pocos recursos hemos logrado hacer actividad, una caminata que no tiene tantos recursos, esto que te contaba de la búsqueda del tesoro fotográfico, que fue los premios en voucher, que fueron dados por también la entidad privada, así que en conjunto con la entidad privada pudimos hacer varias actividades que salieron muy lindas. Ese abrazo grande y bueno, después veremos cómo funcionó el fin de semana y seguramente tenemos una charla la semana que viene. Bueno, gracias a vos, Ale, y saludos a la audiencia. Abrazo grande. Abrazo.